honestaban tres veces. Que se ha visto lo bonito. La primera fue en McAllen, en Brasil y en San Benito. En la cantina de Beca. Presencia de todos.